Welcome to Ash Dargan's Didgeridoo Made Easy, a beginner's guide. Bienvenido al Didgeridoo, fácil guía para principiantes. En este CD hay una serie de lecciones agrupadas en 8 secciones para darle a usted una buena base para tocar Didgeridoo. Estas lecciones le darán la habilidad para llegar a ser un buen tocador intermedio. Le sugerimos que practique con el CD las primeras veces. Después de esto, usted encontrará que se puede saltar las primeras lecciones y comenzar donde se encuentra su nuevo nivel. Al comienzo, las lecciones son básicas y después, gradualmente, llegan a ser un desafío para usted. Cada lección está numerada en el manual que viene con el CD. Siguiendo la narrativa de cada paso, habrá una demostración en didgeridoo que usted puede tocar. Entonces, a empezar.